Al continuar nuestro tema, tenemos que replantear también y reanalizar la presentación del Evangelio como tal dentro de la herencia cristiano-protestante que nosotros tenemos, o evangélico, ¿verdad? Uno de los puntos que más ha recalcado la Iglesia es, a través del mensaje de salvación, es recordarle a los seres humanos, a las personas, hombres y mujeres, al género humano, que se es pecador. Usted es pecador. Ese género humano ha caído y ha deshonrado la voluntad de Dios a través del primer Adán. Y no se puede alcanzar ser aprobado por Dios por sí mismo, porque ya hemos sido condenados. O sea, no hay una razón bíblica, no hay un fundamento bíblico que nos diga que el ser humano busca a Dios. Por el contrario, lo que sí se demuestra es la continua búsqueda de Dios para la humanidad, la incesante, la prioritaria voluntad de Dios de buscar al ser humano como tal. Eso sí se marca dentro de la Sagrada Escritura. Dios es el que da la pauta, Dios es el que sigue buscando, buscando y buscando al ser humano. Bueno, luego también hay otro elemento acá que debe ser tomado en cuenta dentro de la misma evangelización y dentro del mismo concepto soteriológico. La condenación es completa, ¿verdad? No es parcial, no solamente es espiritual como algunos hermanos lo predican. La condenación es completa, es muerte física y espiritual, según Romanos 6:23 también. O sea, sí hay un principio aquí, sí hay un principio en donde nos encontramos ante una condenación completa, física y espiritualmente. ¿Verdad? No solo crea que el alma se va a ir al infierno, no, ¿verdad? También se habla allí de una segunda muerte eterna, ¿verdad? Entonces, aunque no estamos hablando de temas escatológicos, para no meternos a ese punto, sin embargo, hay que reconocer que la condenación también es física y espiritual. Y a la inversa, la salvación también es física y espiritual, ¿verdad? Por eso, si ustedes miran, hay que analizar la historia. Fue a finales del siglo XIX, que se incluyó en el lenguaje evangélico la palabra o la expresión salvación de las almas. Porque no es bíblico necesariamente, ¿verdad? Eso no es bíblico. Lo que predicaba Jesucristo era un mensaje integral para la salvación del ser humano, del individuo, no solo de su alma, ¿verdad? Que no es un curso tampoco de antropología. Yo estaba revisando ahí el curso de antropología, yo creo que lo dicté principalmente en CETELU 2, ¿verdad? Pero el ser humano es indisoluble, ¿verdad? No somos tricótomos como iglesia, alma, cuerpo y espíritu. Eso no es una herejía que ya fue superada hace mucho tiempo, ¿verdad? No somos tricótomos. Tampoco somos dicótomos como la filosofía neoplatónica, ¿verdad? Lo espiritual y lo material. Somos personas que heredamos del mundo judeo-cristiano la unicidad del ser humano. Somos uno solo. Usted me podrá citar, y porque yo me imagino que más de alguien está pensando en Primera Tesalonicenses capítulo 5 y el último verso, ¿verdad? Pero ahí lo que está diciendo es Pablo, es que Dios los bendiga en todo su ser, está diciendo él mismo, ¿verdad? No está hablando en ningún momento de una división, sino de una bendición integral. Pero como eso ya había sido superado, ¿a partir de qué momento se retoma principalmente en nuestro contexto? A partir de la doctrina de la iglesia neopentecostal que trabaja con el tema de la liberación. Y entonces por eso tuvieron que retomar, porque si no, no encontraban sustento doctrinal para su teología de la liberación. Y entonces tuvieron que tomar la tricotomía que hace tiempo ya fue superada, porque entonces comenzaron a decir que hay enfermedades del alma. Y usted ha escuchado esas expresiones, las enfermedades almáticas, dicen algunos. Una herejía terrible. Pero se tuvo que retomar para justificar su teología de la liberación, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos hablan de la salvación que nos da Jesucristo, pero que de todos modos nos quedamos contaminados con las enfermedades del alma, como el adulterio que se pasa generacionalmente, las borracheras se pasan generacionalmente y las maldiciones generacionales a través de la liberación del alma. No nos metamos a eso. Sin embargo, la salvación es integral. La salvación es integral. Es física, pero también es espiritual. Cristo murió también por usted y tomó su lugar. Romanos 5:8 va a hablar precisamente de la sustitución y entonces, por ende, la participación de Cristo activamente en el proceso de nuestra salvación y de manera integral. Ahora, este punto es delicado. Usted puede ser salvo de la condenación por la fe en Jesús. Sin embargo, el punto medular en este principio no es que nosotros aceptamos a Jesucristo huyendo del infierno, huyendo de la condenación. No puede ser posible. Aunque en algunos momentos la iglesia predicó el infierno para que la gente quisiera huir del infierno y entonces convertirse en cristianos. Me recuerdo una librería cristiana evangélica allá por la octava avenida, cerca de la 18 calle, que presentaban películas casi todos los días a las 3 de la tarde. ¿Alguien se recuerda de eso? Centro de Vida Nueva se llamaba la librería, ¿verdad? Y todos los días tenía una salita ahí, y parte del atractivo de la librería es que daban películas gratis y las personas que querían entrar a ver películas, todas ellas por supuesto cristianas, ¿verdad? Pero una que cautivaba y que muchas personas las llevamos a nuestras iglesias, la película El Infierno, ¿verdad? Yo creo que todavía más de alguien en algún momento mira la película o la lleva, ¿verdad? Y pone al hermano más feo para que concluya la película con ojos desorbitados y el ceño fruncido, ¿verdad? Y entonces el hermano se para con una voz garrasposa de evangelista de pueblo, ¿verdad? Y si alguno no quiere irse al infierno, que reciba a Jesucristo, ¿verdad? Y la gente pobrecita, porque viendo esa película que da terror, casi como película de Halloween, ¿verdad? Que da terror, ¿verdad? La gente, yo quiero recibir a Cristo, del puro temor de irse al infierno. El peligro con este principio es, usted puede ser salvo de la condenación por la fe en Jesús, pero no es una manera de escapar de la condenación. Es porque he optado por Cristo y la vida que Él me da. Lo demás es consecuencia, ¿verdad? No es que huya yo del infierno, es que amo a Jesucristo y Él me ha enseñado a amarle. No sé si me doy a entender con la diferencia, pero yo lo ponía aquí con ustedes, que es diferente, por ejemplo, cuando me quiero casar y no cuando quiero ir de mi casa. Eso es diferente, ¿verdad? Que me pegan día y noche, que no me comprende. Entonces, aunque sea con esta media muda, me caso, ¿verdad? Huyendo del hogar. O así lo dirá tal vez alguna dama, ¿verdad? Aunque sea con este trompudo me caso, ¿verdad? Con tal de irme de la casa. No, así no es la fe en Jesucristo. No es que yo huya, sino que realmente me enseñaron a amar a Jesucristo. ¿Quién? El Padre. El Padre Celestial. Luego también, el principio. La vida eterna empieza cuando cree en Jesucristo y está asegurada la vida en Él. O sea, no es que yo vaya a tener la vida eterna, es que ya la tengo. Usted ya tiene la vida eterna, ¿verdad? Mire, hermano y hermana, en este tema soteriológico, usted ya es salvo y vive las primicias de la salvación. Usted ya vive en un pequeño reino de Dios, su hogar, su iglesia, ¿verdad? Esos son los anticipos, la gloria de Dios que se manifiesta en su hogar, en su iglesia, digamos, ¿verdad? Usted ya es salvo, usted ya es salva. No hay ya condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Ya somos salvos, ya tenemos también el tema fehaciente de la salvación en medio de nosotros. Cristo ya nos ha asegurado la vida eterna y también la salvación eterna. No hay duda al respecto de esto. Por eso, cae sin sentido una afirmación en donde la gente dude de su salvación. Y peor aún, mire, pecado sería que yo dudara de mi salvación. Pero es un peor pecado, creo yo, cuando aprovechándome de este púlpito, hago que usted dude de su salvación. Y eso es lo que muchas veces han hecho algunas personas, algunos predicadores, hacer que la gente dude de su salvación, ¿verdad? Del poder de Jesucristo. Mire, hermano, el deber del cristiano que predica a cristianos es asegurar, confirmar, restaurar, dar esperanza de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. A los no cristianos presentarles el evangelio de salvación, ¿verdad? A ellos yo no soy llamado a presentarles el mensaje de condenación. El infierno es un tema ineludible, pero no es mi tema principal. Mi tema principal es la cruz y la resurrección. Eso es el tema de la resurrección y de la cruz como elementos de la soteriología como tal, ¿verdad? Como temas de la soteriología como tal. Por eso parte del tema tiene que ser el análisis que nosotros mismos hagamos y digamos y dispongamos acerca de la nueva vida en Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo Jesús. Aquí comienza un proceso de crecimiento, ¿verdad? Miren pues, el primer tema es el tema del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Creo que una de las personas más mancilladas de la Trinidad es el Espíritu Santo. En el tema mancillado del Espíritu Santo, básicamente se refiere a la manera como la iglesia, desconociendo al Espíritu Santo, lo minimiza, ¿verdad? Yo recuerdo una jovencita, amiga mía, que le daba miedo pensar la posibilidad, en la iglesia pentecostés donde íbamos, de que el Espíritu Santo la tomara. Porque ella decía, es que mira, Fernando, era una mi prima, me decía, es que, ¿y si traigo mi calzoncito roto? El Espíritu Santo, como dicen, que me tira por las bancas y me revuelca, me voy a enseñar el calzón. Yo le decía, ¿y quién ha enseñado que el Espíritu Santo es una fuerza bruta que destecha casas, ¿verdad? Que arruina, digamos, vidas, ¿verdad? Yo conocí a un homosexual que vendía ropa interior en el mercado de la Florida, que se tiraba ahí en una iglesia, ahí en Colonia El Rosario, se tiraba y él hacía un gran espectáculo ahí tirado, pero no dejaba de ser homosexual y era una persona malcabresta que realmente daba un testimonio pésimo, ¿verdad? Aunque se definía como cristiano evangélico. Pero yo le digo, si alguien ha sido desconocido dentro de la doctrina cristiana, es precisamente la persona del Espíritu Santo. Es más, yo le doy algunos tips a algunos hermanos pastores pentecosteses diciéndoles, hermanos, no elaboren su teología del Espíritu Santo en base a Hechos capítulo 2. Elaboren su doctrina del Espíritu Santo en las cartas paulinas y por supuesto en las cartas generales. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, que todo el capítulo 8 nos habla acerca de los ministerios importantes que el Espíritu Santo hace con nosotros. Pablo, cuando formula todos sus listas de los dones del Espíritu Santo, habla acerca de la función y el ministerio hermoso del Espíritu Santo. Pero por ejemplo, Romanos capítulo 8, que tanto lo menciono yo, en este y otros cursos. Lo primero que menciona ahí Pablo en el capítulo 8 es que el Espíritu Santo tiene un gran ministerio con usted y conmigo. Pelear contra nuestra carne. Fíjese, si algo hace el Espíritu Santo día y noche con nosotros es pelear contra nuestra carne. Yo les recomiendo que lean ustedes Romanos capítulo 8. Interesante. Y encuentren estos cuatro ministerios. El primero, pelea contra nuestra carne. Mire, está continuamente atormentando mi vieja naturaleza, ¿verdad? Y hay algo aquí. Si yo soy el único, pues yo soy el único carnal del grupo. Pero normalmente yo soy como San Pablo. Conozco hacer lo bueno, pero giro hacia el otro lado, ¿verdad? San Pablo lo gritó desgarradoramente diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque conociendo hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Cómo lo dirían en su pueblo? Tiro para el monte, ¿verdad? Tiro para el monte. El primer gran ministerio en el proceso de la salvación es cuando el Espíritu Santo hace un proceso de crecimiento y limpieza constante que no termina hasta llegar a la presencia de Dios. Como ustedes saben, yo soy mercadólogo, esa es mi primera profesión, digamos, a nivel de licenciatura, ¿verdad? Soy mercadólogo. Yo puedo hacer esta afirmación. Usted y yo somos un producto no terminado en las manos de Dios. ¿Cómo lo diría Jeremías? Somos como el barro en las manos del alfarero. Yo recuerdo hace 1526 años que yo concluí mi bachillerato y nuestro seminario de investigación para el bachillerato en mercadotecnia, me recuerdo que lo fuimos a hacer las artesanías. Las artesanías de Chinautla. Viajamos varias veces. Y entonces las personas de Chinautla, indígenas, pocomchís, nos dieron la oportunidad de ver el trabajo que hacían, de cómo ellos llevaban a cabo el proceso de hacer un jarro, de hacer tantas artesanías típicas en barro, ¿verdad? Y nosotros hicimos nuestro seminario de eso. Como yo ya era cristiano, fui comprendiendo lo que Jeremías decía sobre ese aspecto de ser como barro en las manos del alfarero. Y me recuerdo también en mis años lindos de la iglesia Pentecostés donde participé, cuando cantábamos con frecuencia el himno o el coro basado en ese texto de Jeremías o en ese pasaje de Jeremías. Somos barro en las manos del Espíritu Santo. Somos como parte de la salvación, digamos, aquí la pregunta sería, después de la salvación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Ya lo alcanzamos todo? No, dice San Pablo, estamos en un proceso alcanzándolo, no que lo hayamos alcanzado todo, sino que prosigo al blanco. Eso quiere decir que es la vida cristiana. Les voy a poner un ejemplo, no bíblico, sino que bibliográfico. Uno de los libros más vendidos del cristianismo se llama El Peregrino, de Bunyan. Un libro que en los Estados Unidos ha vendido millones de copias, a pesar de ser catalogado como un libro aburrido. Pero lo venden. Y se ha vendido por millones. Y es la historia de cristiano y de cristiana. Es el progreso del peregrino, ¿verdad? Y lo que narra allí es las peripecias, las experiencias de la vida de los cristianos, hombres y mujeres. Y el Espíritu Santo tiene un primer gran ministerio, lidiar contra nuestra vieja naturaleza, pelear contra nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Hacer posible, en la teología de Juan el Bautista, que mi naturaleza vieja vaya menguando, ¿para que qué? Para que Cristo vaya creciendo. El primer ministerio del Espíritu Santo es pelear contra nuestra carne en el momento en el que nos bautiza, cuando recibimos a Cristo Jesús. Segundo ministerio del Espíritu Santo. Trabajar para darnos a nosotros identidad. Y el tema aquí de identidad básicamente es recordarnos, pero eres hijo de Dios, pero eres hijo de Dios, pero eres hijo de Dios. ¿Cómo lo dice Romanos? Que el Espíritu le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Mire pues lo que normalmente sucede, eso está relatado en los Salmos, pero también en la vida diaria nuestra. Usted se quedó sin trabajo. Usted chocó su carro. Cabal, hace 15 días se le venció el seguro y chocó su carro. Se quedó sin trabajo. No le pagaron sus prestaciones. Se le enfermó la esposa y los hijos ya no pudieron terminar el grado porque no pagó el colegio. Y la gente va a decir, ¿y no que era cristiano pues? ¿Cómo lo dicen los Salmos? ¿Cómo lo dice el Antiguo Testamento? Que la gente nos preguntará, ¿y dónde está tu Dios? Y entonces usted mismo puede decir, sí Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿y no que yo era tu hija, yo que era tu hijo pues? Y como las iglesias nos venden fantasías, porque nos dicen, ¿verdad?, que ser hijo de Dios es probar las mieles de las riquezas, las mieles de la ausencia de la enfermedad, las mieles de cero problemas. Y entonces nos asaltan y nos dicen, ah, no, tal vez alguno de ustedes era un Jonás que iba en pecado, porque así es la gente. Así habían algunas iglesias que decían, ¿verdad?, que la enfermedad era fruto del pecado. Por supuesto, el pastor que lo decía se iba a curar a Miami para consultar médicos allá, tenía mucho dinero. Cuando era pastor, ahora que es canciller, ya ha recapacitado al respecto, ¿verdad? Pero se iba a Miami a curarse ahí con los médicos porque aquí él afirmaba que toda enfermedad era fruto de las maldiciones generacionales y del pecado. Cuando estudió un poquito, se tuvo que retractar. Lo único es que estudió y se tiró a política, se paseó, ¿verdad?, en todo. ¿Verdad? Se metió a política y arruinó su vida, ¿verdad? Pero la gente le dice, ¿y dónde está tu Dios? Y entonces entra el segundo ministerio del Espíritu Santo. Estoy bien fregado sin pisto. Sí, pero eres hijo de Dios. Sí, pero es que perdí mi hogar, pero eres hijo de Dios. Perdí mi trabajo, pero eres hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Eso es identidad. Eso es identidad. ¿Verdad? Es tener raigambre, por muy feo que pueda ser mi apellido, ¿verdad? Pero miren, yo respondo a una pregunta teológica, ¿qué pata puso este huevo? Y esa es una pregunta teológica, ¿de dónde vengo? Y entonces el Espíritu Santo me va a decir, vienes porque eres hijo de Dios, Dios te adoptó, eres su hijo. Sí, pero mira en qué condiciones estoy, pero eres su hijo. No te va a dejar, no te va a desamparar y vas a ver al final de ese túnel tan oscuro que ves, la gloria de Dios se manifestará. Y el Señor dice que no pasa nada, no pasa nada sin que haya un propósito también para nosotros. Entonces el segundo ministerio del Espíritu Santo es también darnos a nosotros identidad, ¿verdad? Tres, otro ministerio del Espíritu Santo en Romanos 8, que es básicamente ese proceso de crecimiento, es básicamente darnos, y como somos hijos, dice la Biblia que nos da también la seguridad de que tenemos una herencia espiritual. Una herencia espiritual. ¿Qué es la herencia espiritual? La garantía de tener norte, la garantía de tener sentido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Mire, la garantía de un norte por el Espíritu Santo es la garantía que da sentido a mi vida. O sea, ¿para qué es cristiano usted? Bueno, para ir a la iglesia. No, no, no. Eso lo hacen incluso no cristianos. ¿Para qué es cristiano? Ah, entonces, aquí viene el Señor. Nos garantiza a nosotros norte, rumbo, ¿verdad? Cada día que pasa, nosotros la pasamos con el Señor y sabemos hacia dónde vamos. Cuando se pierde y no se da Y no se permite que el Espíritu Santo trabaje en esto, en las herencias espirituales, la herencia espiritual. Porque el Espíritu es lo que garantiza la herencia espiritual, ¿verdad? Cuando no se gira, no se camina rumbo a esa herencia espiritual, la iglesia no sabe a dónde va. Si la iglesia pierde, por ejemplo, el deseo de encontrarse con el Señor, ha perdido su primer amor. Si la iglesia, por ejemplo, no tiene esperanza de vida eterna, entonces mira a este mundo de manera fatalista. Ay, no, las cosas ya no se componen acá. ¿Quién dice? Sí, pero es que la sociedad mire hacia dónde va. No, no es que yo no veo a la sociedad, yo veo y tengo los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe. Varones galileos, el mismo que se fue, así vendrá. Ya no se quedan papaloteando al cielo, ¿verdad? Miren mejor hacia el frente porque el que se fue vendrá. Yo he escuchado predicadores de que la sociedad ya no sirve, que la sociedad ya no tiene rumbo, y tiene razón. Pero el asunto es que mi deber no es predicar el rumbo de la sociedad, sino que mi deber es predicar la esperanza en Cristo Jesús, que esa sociedad también ha sido llamada a seguir. Eso es lo que yo les decía en una ocasión que terminamos de desayunar con mi esposa y había ahí un grupo de señoras fufurufas, ¿verdad?, que estaban haciendo su devocional en ese restaurante. Terminaron del devocional y entonces estaban hablando de personas que habían asaltado y que le habían robado el carro a una persona y que eran mareros, que tenían así sus tatuajes, que los muchachos puros mareros, y entonces alguien dijo de ellas, ¿verdad? Ay, no. Esto ya no tiene arreglo, dice. Aquí la única manera que se arregla es que manden a fusilar unos 10 de esos y van a ver cómo se componen las cosas. Mire, yo me quedé frío. Porque después de cerrar la Biblia ante un devocional y creer que la única esperanza para nuestra sociedad es que fusilen a 10, entonces no tiene sentido el estudio bíblico ni la fe de esas personas. Porque para mí la única solución aquí para un cambio radical de la sociedad es Cristo Jesús. No es la muerte de ellos 10, sino que es el mensaje poderoso que cambia la vida del individuo. Y esa es el tercer ministerio que el Espíritu Santo manifiesta en Romanos capítulo 8. Y el cuarto ministerio que el Espíritu Santo manifiesta allí en Romanos capítulo 8, o la palabra manifiesta del Espíritu Santo, es la capacidad que tiene el Espíritu Santo de orar, interceder por nosotros e incluso de enseñarnos también a orar. ¿Sabe por qué, hermanos? Yo he escuchado líderes, pastores, pastoras, gente de iglesia que no sabe orar. ¿Cómo lo dice la Biblia? ¿Cómo lo define? Que no saben orar como conviene. Mire, hay mucha gente. Hermana, venga, ore por favor aquí y dé acciones de gracias. Está bien, hermano. Y comienza la hermana. Padre, yo rompo toda estructura del mal y el imperio del mal. Hermana, hombre, no la friegue, aprenda a orar. Ore por lo que se le pidió, ¿verdad? Hermana, mire, dé gracias por el hermano que está cumpliendo años. Y yo derribo fortalezas en el nombre de Jesús y declaro bendición para el hermano. ¿Qué va a declarar usted si su palabra no tiene sentido? Eso de que yo declaro, yo declaro, yo declaro. ¿De dónde se lo habrán fumado? Yo declaro bendición para mí en este día. Hermana, no sea tontita. El que garantizó estar con usted todos los días hasta el fin del mundo es Dios. Esto de que yo declaro y desato bendiciones. ¿Y de dónde lo sacaron? Como yo le dije a un grupo de muchachos que me abordaron una vez saliendo de un estudio aquí, y ellos me citaron, miren lo que, pero el, ¿qué hacemos con el pasaje que dice que todo lo que atemos aquí será atado y lo que desatemos será desatado? Ah, lo que se refiere ahí es a la capacidad que Dios nos dio, porque ahí el pasaje es más evangelizador. O sea, aquello de que vamos en el nombre del Señor, pero no es que estemos desatando nosotros bendiciones, sino que nosotros lo que hacemos es derribar fortalezas que nos impiden en algún momento la evangelización. Entonces, el pasaje no se refiere a estar declarando año de victoria. Mire, eso a nosotros ya nos declaró el Señor la victoria en Cristo Jesús. No que el año de la victoria, ¿verdad? ¿A qué se referirá el apóstol que lo declaró en su iglesia, verdad? Y luego yo me pregunto, si Dios, digamos, tiene diferentes propósitos para las iglesias. Porque esta iglesia este año va a declarar el año del discipulado. Aquel va a declarar el año de la prosperidad. Aquel va a declarar el año de la extensión de la carpa, de la ampliación del reino. Aquel va a declarar el año del liderazgo. Aquel, y San Pablo pregunta, ¿verdad? El año Bactún van a declarar algunas iglesias porque pueden representar algunos ingresos. Pero la pregunta es, ¿Dios está partido? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y el mismo Pablo dice, señores, ni Pablo ni Apolos. ¿Verdad? O sea, imagínense ustedes, ¿a quién le hace caso el Señor? Como yo lo he dicho, ¿verdad? Va a jugar Barcelona y Real Madrid, los que están a favor del Barcelona, los que están a favor del Real Madrid, y todos se ponen en ayuno y oración. Y el Señor lo que le dice es que gane el mejor, ¿va? Y mejor si es Barcelona. Barcelona fundado por presbiterianos, ¿verdad? Misioneros presbiterianos. ¿Verdad? El Real Madrid bajo la corona católica, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Responde a la Iglesia católica. Bueno, entonces el ministerio del Espíritu Santo es un proceso de crecimiento. Entonces hasta nos enseña a orar, porque no sabemos orar como conviene, dice la Biblia. Esos cuatro ministerios los encontramos nosotros en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Y entonces hay un proceso de limpieza, de crecimiento. ¿Verdad? Como ya somos santos, estamos en proceso de perfección de los santos. La perfección de los santos. El Espíritu de Dios hace esas cinco cosas. Primero, mire pues, aquí viene entonces ese proceso. Después de entender o de explicar un poquito lo de los ministerios del Espíritu Santo según Romanos 8, entonces viene y el Espíritu Santo nos regenera. Nos da nueva vida. Que nunca termina. Eso es algo para darle gloria a Dios. Nunca termina la vida nueva. Siempre está en proceso, ¿verdad? Mire, hermanos, esto hay que recalcarlo en las iglesias. Yo lo he ejemplificado tal vez de una manera sencilla, pero lo he dicho de esto. Digo, ¿qué produce el agua estancada? Bichos. Bichos. Zancudos, larvas. El mosquito del dengue, pero la Biblia dice que nosotros somos como ríos de agua viva, que fluimos. El agua viva no produce bichos. Entonces, la Biblia nos va a afirmar que en el proceso de salvación, el Espíritu Santo nos regenera, nos da nueva vida, que nunca termina. Luego, el Espíritu mora en nosotros, para toda la vida, eternamente. El Espíritu Santo ya no es como en el Antiguo Testamento, que viene y se va, que nos abandona. No, el Espíritu Santo no es voluble como nosotros, ¿verdad? Hoy me cae bien el hermano y el otro sábado, ay, me cae mal, ¿verdad? No me dio café, se comió mi champurrada, ¿verdad? Y me cae mal. Pero como el siguiente sábado me trae tres champurradas, otra vez lo quiero, ¿verdad? Así no es el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan de la teología de Barth? El completamente otro. ¿Cómo es Dios? Como no lo soy yo. Dios es el completamente otro. La teología dialéctica también que se manejó desde esa perspectiva y de esa óptica. O sea, el Espíritu que mora en nosotros eternamente y para siempre. ¿Qué hace ese Espíritu Santo? Como es persona, nos guía. nos capacita. El Espíritu Santo nos enseña y nos da poder para vencer y servir. Ahora, recapacitemos ahí, con las palabras expuestas y otras que puedan surgir. Pero en primer lugar nos guía. Hoy la gente está admiradísima de los GPS, ¿verdad? Las últimas veces que hemos viajado y de repente hemos alquilado carro para estar ahí en Miami y usar el GPS es una cosa fantástica. Nos diseña el camino, ¿verdad? Y nos dice, siga 1.8 millas, ¿verdad? Sin desviarse. Cuando vamos acercando, dice, en la 43 y tal calle, ¿verdad? Cruce mantenga el carril de la derecha, ¿verdad? E incorpórese a la 43 y Street. Y uno mira el mapa, ¿verdad? Y circulando ahí. Eso es fantástico. ¿Cuánto más, cuánto mucho más podemos nosotros pensar? El Espíritu Santo nos guía. En el proceso de ya ser salvos, el Espíritu Santo nos guía. Nos capacita. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo va a estar trabajando con la palabra y la palabra y la palabra para que nosotros nos capacitemos. Esta etapa de la capacitación, aunque puede ser formal para nosotros, de que a los tantos años de estar estudiando y aprobando los cursos y cumpliendo con las responsabilidades y obligaciones, obtenemos un título. Pero miren, nunca nos vamos a graduar hasta que lleguemos a la vida eterna de ser estudiantes de la palabra. Eso es lo que yo esperaría, ¿verdad? Eso es lo que yo esperaría. Porque ser estudiante de la palabra es una tarea, es una vida, es una profesión para todo, para toda la vida. No se puede terminar aquí, no se puede terminar con un título. No se puede terminar ahí, ¿verdad? Yo le decía a Antonio, creo que Antonio le decía, ¿verdad? O a alguien más. No, yo creo que en la mañana fue. Pero yo tengo 49 años y comencé a estudiar teología a los 16 años. Tengo 33 años de estudiar teología y cada vez sé menos de la palabra del Señor. No que ya esté chiflado y se me esté olvidando, sino porque tan profunda la palabra del Señor que uno puede decir, Señor, ¿verdad? ¿Cómo puedo llegar yo a comprender toda tu palabra? Solo tengo que admitir, Señor, qué maravillosa e inescrutable es tu palabra y qué formidable es que cada día me enseña más. Entonces nos capacita, nos enseña. Y luego también el Espíritu dice que nos da poder para vencer y para servir. Y lo importante, nunca se aparta del creyente. Nunca, ¿verdad? Eso de que pecamos y el Espíritu Santo se fue, ¿en dónde lo habremos leído? El Espíritu Santo no se va del creyente. Lo que dice la Biblia es que puede llegar en algún momento por nuestro pecado a entristecerse, ¿verdad? ¿Qué palabra usa la versión 60? Contristar, ¿verdad? Que es un sinónimo de entristecer. Pero eso es lógico y normal porque es una persona, ¿verdad? Yo me puedo poner triste por un pecado que cometo y un pecado que comete mi hijo, mi hija, mi esposa o un hermano de la iglesia. Lo mismo el Espíritu Santo se entristece por el pecado que yo cometo. ¿Por qué? Porque ahí está conmigo. Ahí está conmigo. Me mira, ¿verdad? Me amonesta. Me dice, no, mijito, ¿verdad? Mira, recapacita. Y yo a veces soy terco, ¿verdad? Entonces el Espíritu mora en nosotros. Luego, también, y esto no necesariamente tiene un orden. No hay que pensarlo como orden. Pero el Espíritu Santo nos bautiza. Ahora, mire qué interesante, porque dependiendo del concepto que usted tenga del bautismo, en forma general, ¿qué cree usted que es el bautismo en agua, por ejemplo? ¿Qué es el bautismo en Espíritu Santo? El concepto de la palabra bautismo va a determinar muchas cosas. Por ejemplo, el concepto que yo manejo del bautismo es que el bautismo nos identifica, que el bautismo nos da a nosotros identidad. Por ejemplo, el bautismo en agua es una señal, es un testimonio al que yo me someto, no me autobautizo, ¿verdad? La iglesia me bautiza, por supuesto el Señor, pero no es que yo me autobautizo, me someto a las aguas bautismales. ¿Para qué? Para dar testimonio de pertenencia al cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Para dar testimonio de pertenencia al cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, ¿y qué es el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo es básicamente la garantía en mi corazón de que soy perteneciente a. El bautismo en el Espíritu Santo me hace ser parte de ustedes. ¿Por qué? Porque lo mismo que hay en ustedes, ahora está en mí. El bautismo en el Espíritu Santo da sentido de identidad y de pertenencia. El bautismo en el Espíritu Santo nos ubica en la iglesia, con el grupo de personas que pertenecemos a Dios. ¿Verdad? Nos identifica. Es como su DPI espiritual, digamos. ¿Verdad? E incluso, mire, digamos, si por ejemplo todos fuéramos de... ¿Qué departamento usa la letra K? ¿O I? ¿O? Entonces, es una identidad, ¿verdad? Mire, el Espíritu Santo nos identifica como miembros del grupo, la señal pública. Por eso la descripción de Hechos 2 es que vinieron como lengua repartida, ¿sobre quiénes? Sobre el pueblo. Y en ese sentido lo que estaba haciendo el Espíritu era dando una señal visible de ese cuerpo, de ese grupo de hermanos y de hermanas que eran las hermanas y hermanos recién nacidos al Evangelio. Y me digo recién, no que ahí hayan aceptado, sino que era el grupo de personas que en ese momento estaba despegando como la iglesia realmente cristiana. El Espíritu unificaba, el Espíritu identificaba, ¿verdad? Y ahí en Hechos 2 dice, ¿verdad?, que entonces las personas de fuera del grupo decían, ¿quiénes son estos galileos que me están hablando en mi propia lengua, en mi propio idioma? Si eran tan sencillos, pero que el Espíritu Santo como lenguas repartidas sobre ellos les daba la posibilidad de evangelizar a los habitantes de Jerusalén en esa fiesta del Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas, les daba la oportunidad de que fueran identificados como un solo grupo, como un solo cuerpo. Y entonces estos escuchaban cómo los de ese grupo, aún siendo tan sencillos, siendo tan indoctos, les estaban hablando en su propio idioma. ¿Y qué es lo que les decía ahí? Pues yo solo pienso por el contexto que los estaban evangelizando en el nombre del Señor. Ahora, otro principio es que el Espíritu Santo nos sella, ¿verdad? Nos marca como pertenencia de Dios. Mire pues, cuando a veces se ha usado la palabra sellar en el Antiguo Testamento, tenía por lo menos, yo creo que hay unos 4 o 5, pero dos que yo le quiero mencionar. En el tiempo patriarcal, de las sagas patriarcales, el sello era señal de pertenecer a un clan o de un patriarca, ¿verdad? Llevar la seña de Abraham era llevar una seña que identificaba pertenencia al patriarca. Pero hay un texto que ustedes todavía suspiran por ese texto, que es el del sello, ponme como un sello en tu corazón. Es la declaración de una mujer a un hombre que le dice, identifícate conmigo de tal manera que yo sea parte de ti y tú de mí, y que ambos seamos propiedad el uno del otro. Ese es el, ponme como un sello en tu corazón, un sello, una marca en tu brazo, el amor, ¿verdad?, que une a las personas y que los hace ser uno precisamente como parte de la identidad. El Espíritu nos sella, nos marca como pertenencia de Dios, nos preserva para Dios hasta que lleguemos al cielo y nos dirige en los pensamientos, actitudes y hechos para cambiarnos a la imagen de Dios.